ante nosotros se desnuda en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas, en una estación cualquiera, en cualquier puente, qué sé yo, por decir Avellaneda. A los medios que salieron a hablar y a tratar de sostener la teoría de que nos habíamos matado entre nosotros, de que veníamos, que nosotros mismos, ¿no? En las horas mismas, ¿no? Cuando estaba Darío en la estación, cuando Maxi estaba en la estación, cuando lo llevaron al hospital y hacían que se desangre, la verdad que los medios con todo eso, ¿no? Con esa información de que habían ya personas heridas con bala de plomo, seguían diciendo que nosotros habíamos ido a atacar a la policía, ¿no? Y lo máximo que teníamos era un par de piedras, algunas gomeras y unas capuchas. Varios de los compañeros que estuvimos ahí y que por ahí todavía no habían aparecido la foto, no teníamos bastante miedo, ¿no? Porque pensamos que se iba a dar lo que trataron de hacer, ¿no? Que era de acusarnos, ¿no? Que veníamos a desestabilizar al gobierno Duhalde, que nos estábamos armando, ¿no? Que estábamos haciendo una clase de organización guerrillera, y que para eso habíamos tomado las armas para voltear a Duhalde. La verdad que varios compañeros estuvimos un poco asustados, ¿no? Pensando que se nos venía la noche, porque éramos los que estábamos en la calle. La verdad que éramos. No éramos los únicos, pero sí, el sector piquetero era el más dinámico en aquellos tiempos, ¿no? Leo Santillán, hermano de Darío. Y bueno, y ahí pudimos ver cómo operaron los medios, ¿no? Lo que fueron capaces para tratar de sostener la mentira, ¿no? Esa que trataron de decir todo, bueno, y que ahí nadie se acuerda o nadie dice, ¿no? Tanto Duhalde como Felipe Solá, como Aníbal Fernández, ¿no? Y lo único que escuchamos que salen a hablar es para decir que uno no tiene nada que ver, o le echa la culpa al del lado, o fue el del frente, pero jamás haciéndose cargo de todo lo que dicen. Por suerte también, bueno, hay testimonios, hay videos, hay cosas que han quedado y que podemos rebatir, ¿no? Que es lo que justamente estamos haciendo.